tenderse la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. ¡Cumbia! ¡Bailando! Tenderse la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. Tenderse la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. Esta canción se invoca para defender las bocas, la sal de nuestros dientes, la forma del paladar. Este tema se toca y la marcha no se agota. Las manos para hacer palmas, la boca para cantar. El dedo es de la mano y nunca va la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. El dedo es de la mano y nunca va la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. Le quiero recordar que el dedo es de la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. Esta danza provoca y su música convoca un baile muy distinguido y de muy buen paladar. Esta canción se choca contra las ideas locas. ¿Quién puede pensar que un dedo se hizo para saborear? El dedo es de la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. Que el dedo es de la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, le quiero recordar.